perrita más hermosa ve la vida color rosa y le da mucha alegría cuando se pone a bailar. Ay, Lulú, ay, Lulú, ay, Lulú, ay, Lulú, nadie baila como tú. Ay, Lulú, ay, Lulú, ay, Lulú, ay, Lulú, nadie baila como tú. Sus patitas.